Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Alejandra Gulli. ¿Qué tal? Buen día, Dora Mancilla. Bueno, aquí nos encontramos en un nuevo día haciendo este programa que nos divierte y nos gusta mucho. Hoy es el Día de la Bandera. Sí, exacto. ¿No? El día en que se creó. Aniversario de la muerte de Belgrano. Claro. Y tenemos además que hoy vamos a compartir con nuestros oyentes. Es un micro sobre... del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sobre la suspendida ley de medios audiovisuales, que en el cual habla Edgardo Form. Sí, muy bien. Estamos en Sumando. No restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Y también vamos a conmemorar, como decimos, del nacimiento del comandante Che Guevara, que fue el 14 de junio. Sí, tal cual. Bueno, sí. Nació el 14 de junio de 1928. Bueno, el que quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Muy bien. Bueno, podríamos darle hoy nuestra lectura a uno de nuestros auspiciantes y después iremos a un track de anunciantes nuestros. Bueno. Pedimos disculpas, tendría que estar grabado, pero nunca tenemos tiempo. Ferretería Bulonería Casa Suárez, Avenida Libertador, 2725, es Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial y domingos de 19 a 13. Así estamos. ¿Auspician este programa? Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. La página de sucesos. El mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Y sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata. Les dijeron que en mi pago sobraban la serenata. Sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Restando egoísmo, multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer. Estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, Dora, ahora contanos qué viene. Ahora tenemos que anunciar el track del instituto sobre la suspendida ley de medios audiovisuales de Edgardo Ford. Viene a ser el track del instituto de movilizador de fondos cooperativos. Así que vamos a escucharlo. Después haremos nuestro comentario, ¿no? Sí. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. Por una amplia mayoría que sorprendió hasta el propio oficialismo, en octubre del año pasado se aprobó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que lleva el número 26.522. A poco de su puesta en práctica, a pedido del diputado peronista disidente Enrique Tomás, la jueza federal mendocina, doctora Olga Pura de Arrabal, dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma en todo el país. Pero hace unos días, cuando el procurador general de la Nación, doctor Esteban Rigui, estableció en un dictamen que la Corte Suprema debe hacer lugar a un recurso del gobierno y respaldar la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales, se abrió una puerta para que la nueva norma pueda ser finalmente aplicada. El procurador de la Nación sostiene en su dictamen que Tomás, como diputado, no tiene legitimidad para haber planteado la demanda, que su pedido fue apoyado sobre bases muy endebles y que además una jueza federal con asiento en una provincia no puede suspender la aplicación de la ley en todo el territorio nacional. Más aún, para el doctor Righi, si se permitiese que un legislador que votó en contra de una ley en el recinto se presente después en la justicia en su calidad de tal para solicitar que se la invalide, transformaría al Poder Judicial en un órgano legislativo. Es decir, y esto lo agregamos nosotros y no Esteban Righi, un verdadero disparate. La ley, por ahora suspendida, transforma a la Argentina en una de las mejores referencias en materia de marcos regulatorios para reducir la concentración mediática y promover y garantizar la diversidad y el pluralismo. Reconoce en sus fundamentos y en sus letras tres grandes sectores para la radio y la televisión. Digamos, el estatal, ya sea nacional, municipal, provincial, el de carácter comercial con fines de lucro y el de las entidades sin fines de lucro, entre las que se incluyen las cooperativas, las mutuales, las organizaciones representativas de los pueblos originarios, entre otras. La legislación, que aún no pudo ponerse en práctica por esta medida cautelar, fue reconocida por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un importante avance respecto de la situación preexistente en la Argentina. Y argumentaba, de manera contundente, que anteriormente la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo. No se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de frecuencias y tampoco se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas. En síntesis, aspiramos a que, a la mayor brevedad, se ponga en vigencia la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 26.522. Era una de las asignaturas pendientes de la democracia. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon. Bueno, muy bien. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esta ley, Alejandra, ¿no? Sí. Sí, el otro día, después de que la Corte, el martes, la Corte Suprema de Justicia se haya expedido, en un programa estuvo Gabriel Mariotto, que es el que hoy por hoy va a llevar la reglamentación de esta ley, porque ahora lo que hay que hacer es reglamentarla. Exacto. Y en la pregunta que le hizo uno de los periodistas con el cual estaba él en el piso, él le preguntó cuánto tiempo pensaba que iba a llevar la reglamentación. Él estipula que dentro de 15 días ya se estarían empezando a consensuar, porque se va a llamar a las distintas organizaciones que fueron las que en su principio construyeron esos 21 puntos y en el cual se basó el proyecto de ley, para que empiecen consensuando para lograr lo que es sería la reglamentación de la ley, ¿no? Para aquellos oyentes que no lo sepan o que por ahí recién nos están escuchando, les comentamos que una ley se sanciona, pero luego se tiene que reglamentar. Exacto. Y eso significa cuáles son todos, para ponerla en práctica, claro, ¿no? Todos los pasos, todo lo que es, las exigencias que esa ley en todos sus en la cantidad de artículos que tiene y sus derivados tiene que ser preciso, como por ejemplo, si vos querés tener un medio, es decir, y conformás dentro de esos 33%, sea como lo que explicaba Edgardo Ford, la parte comercial o lo estatal o lo de las organizaciones sociales, bueno, qué es lo que vos necesitas para hacerlo, dónde te tenés que estar ubicado, cuáles son las distancias, todo eso tiene que ver con la reglamentación de la ley, porque la ley se hace en general. Después se va a ir a lo particular, ¿no? Exacto. Lo mismo sucedería con la ley de servicios, de servicios financieros, ¿no? Claro. Lo que acá es importante tener en cuenta es que al impulsarse esta ley, el proyecto de ley de, la, de medios audiovisuales, se rompió con una ley que tenía que ver con la dictadura militar. Y ahora estamos impulsando la ley de servicios económicos, de desarrollo económico y social, para poder también revertir la injusticia que significa la ley que hizo la dictadura militar de servicios financieros. Y nosotros trajimos un dato muy importante que está firmado, tiene número de documento. Nosotros reservamos la fuente porque es nuestra obligación como periodistas hacerlo. Pero yo, yo quiero que se escuche muy bien esto. Señora, señores, con respecto al famoso, la famosa propaganda de que uno puede comprar a 50 cuotas. Claro. Vamos a hacer primero, vamos a explicar este mail que nos llegó, pero les vamos a explicar que la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social lo que dice es que toda persona, universalmente, es decir, todos podemos, tendríamos derechos a acceder al crédito mediante una tasa que no nos genere, que no sea usuraria, ¿no? Este mail nos muestra cómo funciona la Ley de Identidades Financieras por la dictadura militar. ¿De qué manera? Se los voy a leer y después vamos a sacar las conclusiones. Dice, la promoción de Compumundo, Garbarini y Santander Río, no les estamos haciendo publicidad, ¿no? No, todo lo contrario. Que ofrecen pagar un producto como ser el LCD, que es el famoso televisor. Que sí. El plasma debiera ser. No, es uno más que el plasma, pero es este televisor que se ha comprado para el Mundial, qué sé yo. Te ofrece pagarlo en 50 cuotas sin intereses. Y acá se está violando la ley de consumidor. Después vamos a explicar por qué. El caso es que nos está mintiendo, dice este escucha, ¿no? Que nos mandó el mail, dice, nos roban. Cuando llega el momento de renovar la tarjeta, este banco te pide 955, te cobra 955 pesos con 90 anual. Es decir, que en 4 años y 2 meses le estás pagando por la renovación 4.779 pesos con 50. Más 18 pesos por cada mes que en la cual la cuota te la están cobrando en caso de el seguro de vida, porque si te morís el banco tendría que responder, si el seguro de vida responde por lo que vos debés, serían 900 pesos más. Es decir, que a 50 meses vos estás pagando 599 pesos con 99 del valor del televisor, más 5.999 del valor del televisor, disculpen, ¿no? Más 4.779 pesos con 50, que es lo que te cobran por la renovación de la tarjeta, más 900 pesos de otros gastos, eso sería que vos a 50 meses pagaste 11.678 pesos con 50. ¿No lo habías comprado en 50 cuotas sin intereses? Sin interés. Esto es la muestra cabal de lo que hacen como negocio las entidades financieras en la República Argentina. Exacto, y sobre todo las entidades financieras que tienen sus casas centrales en el exterior. Exactamente, porque esto pasa con esta casa que es de la banca privada. Exacto, de la banca privada. Si vos tenés una banca, por eso los créditos en la banca nacional son, por ahí, son menores en el que si no alcanzan para todo el mundo, porque... ¿Por qué? Porque son de menor interés y tenés mayor posibilidad de conseguirlo, menor posibilidad de conseguirlo. Es decir, señora, son usureras por antonomasia, son usureras y listo, ¿no? Bueno, una tarjeta... No hay tu tía. Sí, una tarjeta de crédito te cobra en un año el 69% de interés anual. Cuando vos tenés esa opción de pagar el pago mínimo, te matan y es, lo peor de todo es que esa ley lo permite. A eso es lo que tenemos que apuntar. Exacto. Por eso es tan importante que la sociedad nos acompañe a poder modificar la ley de entidades financieras para convertirla en la ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Es decir, teniendo en cuenta los intereses de la gente. Por supuesto. Y no los intereses de un determinado determinado banco, sobre todo banco con su banca, con su economía, con sus intereses, no mirando al país, sino mirando al exterior. Mirando claro, al exterior. Por supuesto. Y esto es lo que nosotros intentamos como aunar en los criterios con lo que pasó con la ley de medios audiovisuales. Lo que se quiere hacer es romper con las hegemonías, de que unos pocos sean los que nos digan a nosotros cómo tenemos que comprar, vender, vivir, y si no te alcanza, jorobate. Y eso sí, no exacto. Es así. Así que bueno, nos vamos a un tema musical. Sumando. Construimos un país solidario y cooperativo. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisaje de amor. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Para pedir un tema. Para contarnos algo que pasa en tu barrio. Mandar saludos. O para convocar alguna actividad. Hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirat. Bueno, estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, Dora, vamos a hablar un poquito del Día de la Bandera. Día de la Bandera, el aniversario de la muerte de el general Belgrano. Ah, a ver, ¿qué es lo que tenías que decir vos? Ah, bueno, nosotros queremos derribar mitos, así como sí. La radio trabaja con las frases hechas, nosotros derribamos mitos. Recordamos el otro día cómo se había creado la bandera. Entonces, hablando con Dora, Dora, le digo, Dora, ¿cómo se creó la bandera? Y pienso que, yo te dije, pienso que debe haber sido que mirando al cielo. Bueno. Cuando no estaba luchando. Claro, pero no fue así. No los fue colores así. De la bandera son los colores de la casa de Borbón, de España. Es decir que no pasa solamente con nuestra bandera, pasa con todas las banderas del mundo. Exacto. Los colores de las banderas tienen que ver con las casas reales que en su momento no gobernaron toda Europa. Y que colonizaron nuestra América Latina. Y colonizaron también África. Por supuesto. Por eso los colores, por ejemplo, de Brasil, que son el verde, el amarillo, ¿no? Sí. Tienen coincidencia con los colores de Sudáfrica, que también tiene el verde y el amarillo. ¿Por qué? Porque era la corona portuguesa. Sí, sí. O en el caso de Estados Unidos, que es el azul, el rojo y el blanco, con la bandera de Chile. Es decir, que ellos reconocen los colores de la corona inglesa. Exacto, sí. Así que, bueno, como vemos, estamos derribando mitos. Y los colores de nuestra bandera tiene que ver con la casa de Borbón, es decir, la casa de la corona española que gobernaba España cuando en ese momento. Claro. Y además es también es el manto de la Virgen del Rosario, porque también la Virgen tenía los colores de la Casa de Borbón, porque era era la religión que fundamentaba esa corona, ¿no? Por Isabel la Católica en su primero y exacto, luego para sus descendientes, ¿no? Sí, sí, sí. Como ves, la Virgen no era republicana, era más bien monárquica. Sí. ¿No? Bueno, esas son lecturas así que si nos agarra un historiador nos mata. Nos pero mata, bueno, sí. Dijimos, pero menos Felipe Piña. Felipe Piña no. Bueno, esto con respecto al Día de la Bandera, que es de Manuel Belgrano, un prócer del siglo XIX. Pero ahora sí vamos a hacer un homenaje a Ernesto Che Guevara, que sería el único prócer que tenemos del siglo XX, a pesar de que muchos no lo tomen como propio. Estamos quienes verdaderamente reconocemos en la militancia y en la lucha de Ernesto Che Guevara la coherencia de aquel que vive, siente y piensa de una misma manera. Exacto. Y vamos a pasar una grabación que fue hecha hace 2 años atrás, cuando se emplazó en Rosario el monumento al Che Guevara en el parque, en un parque de Rosario, y que fue, ese monumento fue hecho por Andrés Cerneri. Así que si queremos escuchar. ¿Y quién es a quién le tocó? Entre la gente que hizo un discurso estaba la hija de Guevara, que había viajado expresamente para estar. Entonces son las palabras de ella. Es decir, Aleida, sí. Guevara Marx sería las palabras de ella. Bueno. Así que. Invitamos al escenario a Aleida Guevara Márquez, la hija de Ernesto. Está presente. Se siente, se siente. Guevara está presente. Se siente, se siente. Guevara está presente. Se siente, se siente. Guevara está presente. Recibiendo indicaciones de mi hermana Mayeli Menor, que ordena y manda, he decidido escribir para no llevarles tanto tiempo. Escribir algo a mi padre en su 80 cumpleaños es difícil para mí. No creo en un más allá, pero reconozco que hay veces que desearía que ese más allá fuese un ven acá. Me gustaría poder abrazarlo, cuidarlo, mimarlo y discutir con él todas las cosas que me van golpeando, todo cuanto continúo aprendiendo, pero eso es imposible. Físicamente hace mucho que no está. En una ocasión, pensando en su madre, mi abuela, Fabi escribió algo muy interesante sobre la vida después de la muerte. Él decía que se puede sobrevivir en los hijos, pero no quería ser una carga para nosotros. No nos pedía nada en especial, solo que fuéramos dignos hijos del pueblo donde vivíamos. Reconoció que cuando hablábamos de una carga al machete, estábamos hablando de la vida aún después de la muerte. Se refería a la historia, que es una forma de vencer la muerte. Y heme aquí, sin temor a equivocarme, que estoy hablando de la vida después de la muerte, porque el Che hoy cumple 80 años de vida. ¡Bien! ¿Cómo lo veo? Bueno. Bueno, con estas palabras, yo creo que el resumen sería de que esto que ella hablaba de que cómo viven después de la muerte, no creer en ese más allá, ¿no? Por sus ideologías políticas y religiosas, seguramente será. En sus hijos vive, ¿no? Exacto. Sí, es como una continuación, según dice la hija, ¿no? Y bueno, que creo que es la mejor manera en que podemos homenajearlo con las palabras de su propia hija, que tampoco lo pudo disfrutar tanto, en el sentido de que él siguió su lucha a lo largo de nuestro continente y en otros lugares, y los hijos vivieron con su padre muy poco tiempo. Sí, muy poco, muy poco. Pero les dejó la enseñanza. Yo recuerdo haber leído en uno de los libros de biografía, que he leído tantos sobre Ernesto Che Guevara, una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Y fue cuando él era ministro de Industria. Él tenía un chofer que lo llevaba y lo traía, y no porque él tuviera privilegios, sino por una cuestión de distancia. Él se levantaba todos los días a las 4 de la mañana porque tenía que ir al ingenio azucarero a cortar la caña de azúcar, conjuntamente con todos los que vivían en el lugar donde les tocó habitar a él. Eso significaba que el dar el tiempo de servicio para la reconstrucción de la nación, ¿no? Del pueblo, del país en donde él estaba, que es Cuba, ¿no? En un momento, este chofer le da a la esposa de Ernesto, porque tenía dos chiquitos, sí, sí, tres. Le da los bonos que él tenía para comer, porque ellos se manejaban por bonos, no había se manejaba dinero en efectivo, es porque cierto, era una forma de poder racionalizar la comida equitativamente. Sí. Y como él era solo, a él le correspondían dos por persona. Dice, con uno él podía comer y el otro se lo daba como para que ella tuviera un bono más para darle mayor cantidad de comida a sus hijos. Esto fue durante un mes o dos meses, hasta que Ernesto se da cuenta, el Che se da cuenta de que había más comida en la mesa por haber ido a comer a la casa de otra persona que lo había invitado y que también tenía la misma cantidad de bonos que ellos. Entonces le pregunta y ella le dice lo que había pasado. Bueno, su respuesta fue primero retarlo al chofer, diciéndole de que él no tenía que tener ningún tipo de privilegio, y después fue a la austeridad hacia la familia durante el mes siguiente para devolver ese bono, ¿no? Que habían ellos usado sin que se les correspondiera. Y esto lo que te llama es a la reflexión en cuanto a la mirada que nosotros tenemos con nuestros políticos y los permisos que le damos o que ellos se toman a veces, pensando que ellos tienen privilegios. Entonces, tienen una jubilación de privilegio, tienen un montón de gastos de privilegio, y verdaderamente, si ellos están ahí por mandato nuestro, tendrían que ser los primeros en tener que decir, estos privilegios no nos corresponden. Exacto. Entre ellos, no pagar los impuestos a las ganancias, aunque esto suene muy capitalista. Hasta mientras vivamos en este sistema y lo podamos cambiar, por lo menos que no estén por encima de los demás, ¿no? En una palabra, servir, porque claro, eso es lo que hizo, servir. Servirá en un momento determinado, en Rosario, él habló, por supuesto, el escultor, y dijo que no era fanático del Che Guevara. No era fanático, porque el fanatismo a veces lleva a una cosa así por encima del ser humano. Es decir, que él tenía que saber que era la vida del Che, y superarlo, es decir, tener formas de pensar todavía más elevadas que el Che Guevara, teniendo como base, por supuesto, ese pensamiento tan extraordinariamente hecho en el alma del Che Guevara como integrante de una sociedad y a la cual él se debía. Sí, yo creo que los fanatismos no nos llevan a ningún lado. No, sí, lo que creo es que nosotros tenemos que tener en cuenta que se puede vivir coherentemente, y eso es la enseñanza, y coherentemente sí. con tus ideas, ¿no? También es cierto que para cambiar y hacer una revolución como la que hicieron ellos, hablo de Che y de Fidel, Fidel Castro y todos los otros comandantes, también te tenés que aislar en un lugar como para poder cambiar toda tu mentalidad, para poder después cambiar todo lo que hay al alrededor. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Sin embargo, queremos hacer el homenaje a Ernesto Che Guevara y decir hasta siempre, hasta siempre, comandante. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sábados transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Bueno, corregimos. Estamos en domingo y estamos en sumando. No restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, vamos ahora al cuarto bloque. Sí. ¿No? Bueno, vamos a hablar sobre unos temitas de agenda que hay. Sí. Para recordar, por ejemplo. Y esto es para Juan. Martes 29 en el Teatro Marechal, la Intendencia, el Foro de la Niñez y el Servicio Zonal de la Provincia llama a convocatoria al Consejo Local, que es un paso importante para la implementación de la Ley 13.298 de promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Así que esto va a estar muy interesante. Y hay que recordar que esta es la ley que suplanta a la del patronato de la infancia. De la infancia, exacto. Sí, y esto que tiene que ver con el consejo local, tiene que ver con todo el trabajo que se va a hacer con niñez y adultos con respecto al desamparo de los niños y todo. Sí, a los niños que están bien en la calle. Claro, situación de calle. Situación de calle, por ejemplo. Bueno, entonces, repetimos, es el día 29 en el Teatro Marechal. Sí, y sí. Bueno, le pedimos que todos puedan concurrir, así podemos ayudar a trabajar a este foro que es tan importante para la sociedad y sobre todo para los más desprotegidos, que en este caso son los niños y los adolescentes. Sería a la mañana. A la mañana, perfecto. Sí, sí, entonces sí. El 29 sí. En el Teatro Marechal, a la mañana. ¿Y en qué hora, sabes? ¿Tipo 10 será? Y 10, sí, sí. 10 de la mañana, de la bueno, mañana, sí. Bárbaro. También bueno, tenemos que recordar... De los bachilleratos populares. Se convoca una sesión plenaria el día miércoles 23 de junio. Ya lo habíamos dicho el domingo pasado, pero ahora lo recordamos. Sí, a las 18 horas. A las 18 horas. Así que en la Plaza San Martín. Bárbaro. Y desde luego lo invitamos como parte del pueblo trabajador a conocer y a sumarse a la experiencia educativa que estamos desarrollando. Bueno, también vamos a ampliar un poquito diciendo que los bachilleratos populares lo que están buscando es el reconocimiento a nivel municipal y provincial y nacional. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual aquellas personas que no han podido terminar sus estudios secundarios van a poder hacerlo y van a tener la durabilidad que tengan la necesidad de terminar con la escuela secundaria. Claro, con aquellos que no la han tenido, que no han sido beneficiados por el sistema, que tenemos un sistema de educación formal que es bastante expulsivo, ¿no? Entonces, para aquellas personas que puedan terminar de estudiar, van a tener esa posibilidad en estos bachilleratos. Sí, así tengan 70, 80 años, ¿eh? Sí, sí, yo soy profesora en un bachillerato popular y tengo alumnos de 16, 17 años a 65. Qué bueno. Sí, sí. Está y buenísimo. Se puede trabajar e integrar las generaciones. Es espectacular. La experiencia es muy, pero muy enriquecedora. Otra cosa también que se toma como en la currícula viene a ser también lo crítico, tomando en cuenta lo crítico, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también como base lo que se está sucediendo a nivel local o a nivel barrial. Sí, se trabaja con las situaciones locales que se atraviesan por los contenidos de las diferentes materias y además con los saberes que tienen cada una de las personas que van a decir okay. Es participativa la educación, es una educación que no es verticalista, es participativa, la gente trabaja desde la asamblea, los estudiantes conforman el bachillerato y a su vez forman el bachillerato. Es decir, es una experiencia muy pero muy muy enriquecedora. Muy para tenerla muy en cuenta. Así además, que bueno, el que está frente a la clase, así como enseña, también aprende de sus alumnos y alumnas. Sí, sí, sí. Aprendemos y nos retroalimentamos. Eso es así, es verdad. Muy bueno. Así que bueno, no se olviden, el día es el miércoles 23 de junio a las 18 horas en la Plaza San Martín. Y ahora, como cierre, vamos a tener unos comentarios sobre una publicación que se hizo, una entrevista que se le hizo a Ricardo Forster en la voz de Dora Mancilla. Esto salió en la revista Cabal. Dice, Ricardo Forster Le preguntan a él, la periodista, ¿no? A menudo se palpa en varios sectores de la sociedad una verdadera rabia contra la presidenta Cristina Fernández. ¿De dónde cree usted que viene este sentimiento? Bueno, y él pregunta, no hay respuesta sencilla, es una combinación de muchas cosas. Por lo tanto, es un tema que nos permite mirar en espejo otros momentos de la historia argentina. Para aquellos que no vivimos la travesía del primer peronismo, nos permite comprender un poco ese lugar maldito de Evita, sin que, por supuesto, Evita y Cristina Fernández sean intercambiables. Son personalidades muy diferentes, pero tanto Néstor Kirchner en su primer mandato y después claramente Cristina Fernández y su gestión reabrieron algunas lógicas del prejuicio. El clasismo y el racismo, que es evidente, seguían muy vivas en nuestra sociedad. También debe haber un componente misógino, machista, siempre mucho que ver con una clase política que históricamente había caído a un nivel intelectual bajísimo. Se puede estar de acuerdo o desacuerdo con las posiciones de la presidenta, pero no se puede negar que ella ha colocado el lugar de la política en un terreno argumentativo. Es decir, teniendo en cuenta que desgraciadamente la sociedad nuestra, sobre todo la clase pudiente, es una de las clases que hace que incluso insultan a nuestra presidenta, sin tener en cuenta de que es una persona y es una mujer y que es digna de respeto. Sí, yo creo que tenemos muy arraigado este sesgo machista, ¿no? Quizás en otro programa podamos pasar un micro del fondo, un micro del Instituto de Fondos Cooperativos, donde habla sobre el machismo en nuestro país y cómo es utilizada la mujer como un objeto, ¿no? Exacto, y bueno, de alguna manera descalificar a nuestra presidenta por su género es la única manera que tienen, porque no tienen argumento para descalificarla por su política. Quizás. Exacto, sí, sí. Más sí. Allá de los errores. Y por su inteligencia. Claro, más allá. Y no se bancan. Una mujer linda e inteligente. La mujer linda tiene que ser hueca para ellos, ¿viste? Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Nosotras que somos lindas e inteligentes nos vamos a ir yendo, pero antes queremos mandar saludos, ¿no? Sí. Mari nos pidió que saludáramos a todos los padres, porque hoy vamos a recordar y todo el mundo debe estar festejando. Hoy es el Día del Padre. Nos manda saludos a nosotras, ella siempre nos sigue. Le mandamos un saludo grande a Jorge de Barrio Arca, a Roberto Díaz, a Luis, a Ángel, a Alfredo y a todos los padres y a las madres que han tenido que ocupar ese papel eventualmente. Bueno, feliz muy día bien. Del padre, feliz día sí, del padre sí. Martín, si sos papá, sí. Martín es nuestro operador. Nuestro operador, que nos olvidamos de saludar. Martín, así. Gracias. Y hasta el domingo que viene. Con sumando no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos.